Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este programa de miscelánea conformado por muchas voces. Hoy nuestra sección de actualidad la hemos dedicado al documental La Cifra Negra de la violencia institucional, que trata el tema de torturas, malos tratos y otras vulneraciones de derechos humanos que se siguen produciendo a día de hoy en el Estado español por parte de funcionarios públicos encargados de personas muchas veces detenidas y penadas. Un documental súper interesante que parte de preguntarse en qué condiciones se tortura en España, por qué cuesta tanto denunciarlo, qué consecuencias tiene para las víctimas y para quien vulnera la ley. Víctimas, abogadas, jueces, policías, defensoras de los derechos humanos y otras expertas analizan sus causas y apuntan posibles vías de superación de una lacra que pone en entredicho nuestro supuesto Estado de Derecho. A continuación, en nuestra sección Feministas Reunidas, conoceremos de la mano de la Asamblea Feminista Unitaria la plataforma habitual FemBook, un proyecto de comunicación para el cambio dirigido a asociaciones feministas y de mujeres. Y en nuestra sección de la GAS charlaremos con Liz sobre feminismo y poder judicial. Comentaremos y analizaremos de manera crítica la sentencia de la manada. Haremos un análisis de las cuestiones técnicas más polémicas de la sentencia, así como del voto particular de la misma. Y abordaremos el concepto y la interpretación de los distintos tipos penales de abuso sexual y agresión sexual. Y en Entreserie, hoy Dora nos va a hablar desde el enfado hacia esta justicia patriarcal, pero como siempre, Entreserie, recomendaciones de aquí y de allí y con una comedia incluida. Despediremos este De Raíz con la sección El Programa de la Semana y esta vez os traemos un programa que se llama Conexión de Tejido, donde que se centra en los sentires. Todo está amenizado con la recopilación musical de nuestra DJ Evita el Patriarcado. En una de les cantonades, de peu, mirant contra la paret. Tal como me está tratando la justicia, creo muy poco en el Estado de Derecho, tal como está concebido actualmente en España. Palizas de atarte en la cama y cogerte la cara y apuntar bien para hacerte daño. Palizas que te meas encima. ¿Cómo se llama? De la cantidad de denuncias que se interponen, muy pocas llegan a imputaciones, menos llegan a juicio, menos llegan a condenas y menos llegan a cumplimiento de la condena. Existen importantes interferencias políticas en la independencia judicial. Un solo caso de tortura, amparado, apoyado, está haciendo añicos cualquier concepto de Estado de Derecho, cualquier concepto de derechos humanos, cualquier concepto de sociedad democrática. Creo que hay una labor que nos concierne a todos. La prohibición de las balas de goma. Cuando los jueces se ven vinculados a la realidad social, cambian. Que estamos hablando de democracia, de derechos humanos, que esto puede sucederle a cualquiera. Acabamos de escuchar el tráiler del documental La Cifra Negra de la Violencia Institucional, que como avanzábamos en la presentación, hoy va a ocupar nuestra sección de actualidad. Y tenemos al otro lado del teléfono al director del documental, Alex Payá. Buenas, Alex. Hey, muy buenas. Bueno, muchas gracias por atender nuestra llamada y sobre todo felicitarte por ese trabajo que has hecho, que la verdad es que qué pedazo de trabajo, qué documental. Joder, yo estoy súper impresionada todavía y hace ya unos días que lo he visto, ¿eh? Pues muchas gracias, la verdad, pero bueno, hemos participado un montón de colegas ahí. Bueno, al final hay un total como de 250 personas en los créditos. Y sí, sí, ha sido gracias a la colaboración de toda la gente. Ya, jo, pues qué guay, qué pedazo de trabajo. Bueno, pues así un poco para situar a los oyentes y las oyentas que no conozcan todavía el documental, cuéntanos de qué va, ¿no? Hace un repaso así por todas las instituciones estatales, ¿no? Pero bueno, no un resumen así un poco de cuéntanos de qué va el documental. Pues la película aborda el fenómeno de la violencia institucional en el Estado español desde el año 2000 hasta la actualidad, ¿no? Y para ser un poco más concreto, o sea, la película tiene tres objetivos muy definidos y es el primer objetivo es visibilizar todo tipo de vulneraciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos, pasando por todos los contextos en los que se suele producir, ¿no? Luego el segundo objetivo sería analizar la impunidad con la que se suelen cometer ese tipo de delitos y el tercer objetivo es mostrar al espectador diferentes ejemplos de pequeñas victorias que va consiguiendo la sociedad civil para avanzar en la erradicación de la tortura y estos malos tratos. Vale, para la gente que no esté tan familiarizada con este tema, cuéntanos, o sea, dinos, cuando hablamos de tortura, ¿de qué estamos hablando? Vale, o sea, bueno, hay diferentes definiciones de tortura, pero, bueno, pues la definición de la ONU dice que tortura, a ver, pues estaría bien abrir el Wikipedia, ¿sabes? O el Google y coger la definición de ahí, porque así de cabeza, pero bueno, así no voy a utilizar los términos más apropiados, pero bueno, en resumen, tortura es todo tipo de uso excesivo de la fuerza o de humillación o vejación, ¿sabes? Ya sea tortura física o tortura psicológica, o sea, ya sea un maltrato físico o psicológico, ¿no? Hacia una persona, siempre que sea producido por un funcionario público o por alguien mandado por un funcionario público del Estado, ¿no? Además, la verdad es que en este contexto que tú tratas en el documental es especialmente duro, ¿no? Por varias razones, porque esa tortura proviene del Estado, ¿no? Que se supone que es como ese garante, ¿no? De este supuesto estado de bienestar en el que tendríamos que vivir, ¿no? Y claro, se produce, que sobre todo porque se producen unas condiciones de desigualdad extrema, ¿no? O sea, hay una parte, o sea, los torturadores que tienen todo el poder absolutamente y la otra parte, o sea, la persona torturada que no tiene ningún poder, o sea, que está totalmente vendida, ¿no? Y también resulta muy duro, ¿no? La vulnerabilidad de esas personas, ¿no? Que sufren las torturas porque, como decía, son personas que los casos que trata la mayoría de las veces son personas que están privadas de libertad bajo la responsabilidad o bajo la tutela, supuesta tutela de los que ejercen las torturas, ¿no? Entonces, como está totalmente en sus manos, ¿no? Sin ningún tipo de herramienta para defenderse, ¿no? Es súper cruel esto, ¿no? Sí, sí, eso es, ahí está, claro, ¿no? Como, o sea, no tiene nada que ver que tengas una, pues eso, que te agreda una persona por la calle, ¿sabes? A que te agreda un policía, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, no, ni punto de comparación, ¿no? Por eso, o sea, cuando te refieres a me ha torturado, porque te han tratado así, ¿sabes? O sea, yo creo que habla con propiedad y ahí cuando nos referimos a torturas, pues solamente podemos hablar cuando esa agresión viene por parte de un funcionario público, ¿no? Cuéntanos un poco del porqué de este documental, ¿de dónde te nace? Pues, a ver, la historia es un poco larga, ¿eh? Pero voy a sintetizar un poco. O sea, el objetivo era contrastar un poco, pues la falta, pues ese ocultismo que hay en los medios de comunicación, ¿no? A la hora de tratar estas realidades, ¿no? Bueno, yo siempre he sido un poco consciente, ¿no? Del uso excesivo abusivo de la fuerza por parte de agentes de los cuerpos policiales, ¿no? Porque, bueno, pues he participado de forma activa en diferentes movimientos sociales desde que me fui de casa de padres, ¿no? Y me independicé, pues Pues eso, entonces, bueno, lo he sufrido en mis carnes y en primera persona pues he vivido muchos casos, ¿no? Entonces, pues hay un momento en el que como que fui más consciente, ¿no? De esa falta de conciencia que tiene la gran mayoría de la sociedad sobre este tipo de abusos. Y fue, pues es, o sea, yo como que me he marcado, como yo creo que hay un punto de antes y un después respecto a esta percepción. Y fue cuando fui testigo en el intento de desalojo de Plaza Cataluña el 27 de mayo del 2011 en Barcelona, cuando pues es un amplio despliegue de Mossos d'Esquadra, trataban de desalojar la ocupación del movimiento 15M, ¿no? De la Plaza de Cataluña. Y bueno, pues ahí eso fue, pues me fijé mucho en la reacción de la gente, ¿no? Y pues eso, pues había gente mayor, ¿no? Que estaba ahí flipando, ¿no? Diciendo, pero esto no lo veíamos desde los grises de Franco, ¿no? Por ejemplo. Sí. Gente joven que estaban allí de lo más indignados diciendo, pero ¿cómo puede ser que nos estén abriendo la cabeza así de esta manera si lo único que estamos haciendo es ocupando el espacio público de forma pacífica? Estamos sentados aquí en el suelo, ¿sabes? Estamos expresando, ¿no? Nos estamos manifestando aquí de forma pacífica y nos están masacrando, ¿sabes? Y bueno, yo qué sé, pues justo en ese momento ya estaba acabando, acababa de terminar el ciclo formativo de grado superior de realización de audiovisuales. Y también tenía, pues ahí una muy buena amiga, estaba haciendo un trabajo de fin de máster en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, que estaba analizando 500 sentencias sobre casos de violencia institucional, ¿no? Entonces, también el hecho de tener ahí, pues eso, muy buena información al alcance sobre el fenómeno de la violencia institucional, pues me decidí a hacer una película sobre esto porque, bueno, pues teniendo en las manos, ¿no?, el trabajo de tesis de mi compañera y viendo lo necesario que era, pues quise adaptarlo a una película para acercarlo a la sociedad, ¿no? Ya. Eso es otra de las cosas que nos preguntábamos, cómo ha sido el trabajo de investigación, porque como alguien apunta, no me acuerdo ahora mismo quién, en el propio documental, como que se habla de que la tortura es algo que ocurre en la más absoluta oscuridad, ¿no? Que es algo que está escondido, que eso, que no hay pruebas, digamos, ¿no? Que de hecho las pocas pruebas que puede haber, ¿no?, están, en la mayoría de las veces, están también en las manos de los propios torturadores, ¿no? Entonces, como un material muy inaccesible, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de investigación? Pues ha sido largo, la verdad. Principalmente la mayoría de casos que... principalmente la información, o sea, quiero decir, mi investigación se ha basado en investigaciones de otras personas, ¿no? Y de donde he sacado la mayor parte de la información ha sido de los informes anuales que va publicando la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, ¿no? Que, bueno, la coordinadora lo que hace es una coordinadora que aglutina el trabajo de casi 50 organizaciones alrededor de todo el Estado, ¿no?, que trabajan los derechos humanos y que están, pues eso, trabajando para prevenir la tortura y para denunciarla, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, de ahí viene la mayoría de la información y luego pues hay otros casos que pues me han llegado pues por contactos o por conocidos o, ¿sabes? Y también, bueno, también nos hemos basado en la investigación de, pues a la hora de hacer el guión de la película, pues también hemos recogido detalles de los informes también publicados por Amnistía Internacional, ¿no? Y pues con el tema de a la hora de pues, poder obtener pruebas para documentar esos que hemos elegido para el guión de la película, pues sí que es verdad que, por ejemplo, en prisiones o centros de menores, pues son los lugares más ocultos, ¿no?, más opacos, y es imposible tener, pues no sé si ha habido alguna cámara en el lugar donde ocurrieron los hechos, esas imágenes nunca han llegado a manos de un abogado, ¿sabes? Ya. Y pues por este motivo, esas dificultades a la hora de documentar los casos, pues nos hemos visto obligados a recurrir a la ficción, ¿no?, para poder reconstruir los hechos que queríamos contar, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, de los 25 casos que hemos elegido para hacer esta panorámica de los diferentes contextos en los que se suele producir la violencia institucional, de estos 25 casos, hay 3 que los hemos hecho reconstrucciones de los hechos, así en ficción, ¿no? Uh-huh. Reconstrucciones chingales, y pues sí que es verdad que estos 3 casos que hemos elegido para reconstruir, pues hemos llevado mucho cuidado y hemos elegido casos que además habían sido demostrados en sede judicial, ¿no? Uh-huh. Para que no hubiera duda de que lo que estamos reconstruyendo, pues ocurrió realmente, ¿no? Y bueno, sí, pues esto han sido principalmente. Sí que es verdad que uno de los casos es el del motín de Guatecamiens, que sí que pudimos contar con 2 personas que fueron testigos en las torturas que se denunciaron tras el motín de Guatecamiens del 2004. Uh-huh. pero nos pareció interesante, pues también para facilitar también la empatía del espectador hacia lo que ha vivido las personas afectadas, pues también nos venía bien en este caso un pequeño fragmento del testimonio de José Solís, que fue el portavoz del motín, hacer una reconstrucción de los hechos en ficción y tal. Luego hay otro caso, por ejemplo, que es el de el que ocurrió en Alboraya en 2008, que un chico que fue detenido, acusado de un hurto de una cartera. Uh-huh. Pues este chico fue maltratado en el vehículo policial, en el traslado, mientras que la Guardia Civil le trasladaba a un cuartel de la Guardia Civil. Pues fue, se demostró que por un micrófono oculto que había ahí en ese momento, se demostró que lo maltrataron para sacar información durante el traslado, ¿no? Pues en este caso no hubo manera de que nos facilitaran esa grabación de audio que había en ese micrófono oculto en ese momento en ese vehículo. Entonces, como sí que tuvimos acceso a la transcripción literal de lo que en esa grabación había, porque así salía publicada en la sentencia del proceso, pues cogimos y hicimos un guión totalmente fiel a lo que había en esa transcripción y hicimos una reconstrucción de los hechos en ficción. Ya, es que además enlazando con o sea, hablando de esto y enlazando con lo que comentaba al principio de tu objetivo, ¿no? De generar conciencia, ¿no? Sobre algo que está muy poco visibilizado, ¿no? Nosotros antes de empezar a grabar la entrevista estábamos aquí hablando en el estudio de que una cosa que es la que coincidíamos a las que estamos aquí, que nos ha impactado del documental, es que en un momento hay alguien que dice que como sociedad tenemos asumido como un cierto grado ya de tortura o de violencia hacia las personas delincuentes, ¿no? Como además esa frase de me han tratado como a un delincuente, ¿no? Como si ya asumimos, naturalizamos que a los delincuentes, a las delincuentes se les puede tratar mal, ¿no? Que algo que es verdad que impacta, ¿no? Sí. Y sí, así es. Dime. No, sigue tú. Nada, no, que iba a seguir, que otra de las cosas que nos ha impactado mucho, que impacta del documental, ¿no? Es el tratamiento que hace o el poner sobre la mesa la impunidad, ¿no? Con la que se tratan desde los estamentos, desde la administración, ¿no? O sea, la impunidad con la que cuentan los torturadores, ¿no? Que es una pasada. Sí, además yo creo que eso es lo más grave de todo esto, ¿no? Porque el hecho de que a una gente se le vaya la mano en un momento dado, pues yo creo que no es tan grave como que se denuncie que a ese agente se le ha ido la mano y el poder judicial, que supuestamente es independiente al poder ejecutivo, hace caso omiso a esa denuncia, no investiga y, bueno, al fin y al cabo, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo pues hacen caso omiso de los hechos y lo permiten porque acaban quedando siempre impunes, ¿no? De forma sistemática. Mm. O sea, la probabilidad de que un caso de una vulneración de estos derechos llegue a una sanción para el agente infractor es súper pequeña, vamos, es que se podría estar hablando de un porcentaje de un 1%, ¿sabes? Ya. De hecho, bueno, es una de las cosas que hace en el documental, que en mi opinión muy acertadamente, ¿no? Es combinar esa ficción con opiniones de personas desde el ámbito político, desde el ámbito académico, con una cantidad de datos impresionante, ¿no? Y de hecho, los datos que das acerca de la impunidad, no, como que son esas cosas que, bueno, que sabemos, ¿no? Que es verdad que es muy difícil, pero que cuando dan los datos de la cantidad de denuncias y de las que terminan eso en sentencia condenatoria, es que es abrumadora, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, viendo el documental también pensaba un montón en cómo es para una persona meterse en una historia así durante más de 2 años, que creo que ha estado haciendo todo el trabajo de recopilación de información, de grabación y todo, ¿no? Como trabajar con la intensidad que se trabaja para hacer un documental a este nivel, ¿no? Y hacerlo sobre un tema como la tortura, ¿cómo se vive esto? Como a un nivel emocional, ¿cómo impacta esto en ti? Ha habido de todo. Y la verdad es que han sido bastantes más años. Empezamos a final del 2012. Ah, ¿sí? Y la versión definitiva la obtuvimos en octubre pasado. Uh-huh. Y bueno, o sea, es, sea, sí que es verdad que se nos ha hecho muy largo pues toda la producción, pues porque no hemos tenido dinero para funcionar mientras que trabajamos en la película y había que buscarse la vida de otra manera, ¿no? Entonces había que ir compaginando pues todo para poder seguir adelante con la película. Pero bueno, pues la verdad es que ha sido, no sé, te podría contar que encontrar a las personas afectadas ha sido muy gratificante porque, bueno, la gran mayoría de las personas afectadas a las que les hemos hecho la propuesta de participar en la película han aceptado participar y muy ilusionadas, ¿no? Pues ha sido muy gratificante principalmente por notar esa necesidad que ellos tenían de contar lo que les ha ocurrido, ¿no? Y al menos obtener una justicia, ¿no? Buscar una justicia social, ya que por la vía judicial no la encontraron, la justicia, ¿no? Y por ahí, pues eso yo creo que eso ha sido lo más gratificante de todo el proceso. Luego, no sé, pues sí, sí que se ha hecho duro, ¿no? Porque claro, estar adelante con un proyecto en el que tardas tanto tiempo en ver los frutos, pues se hace duro en ocasiones, pues hay veces que estás ya ahí pues agotado, ¿no? De decir, ¡buah! Esto no se acaba nunca, ¿no? Pero bueno, pues se trata de insistir ahí y bueno, pues al final lo hemos conseguido. Ya, la verdad es que en mi opinión ha merecido un montón la pena, ¿no? Y además una de las cosas que me parece súper interesante del enfoque que le has dado es incluir precisamente todo ese abanico de voces, ¿no? Desde diferentes lugares, ¿no? Desde pues gente que cuenta su experiencia, gente torturada que cuenta su relato en primera persona, hasta abogadas, juristas, activistas, cargos de la administración, personajes del ámbito cultural público, ¿no? Incluso salió un secretario general del Sindicato Unificado de Policía, ¿no? Me parece muy interesante, la verdad, porque creo que abre mucho el espectro de influencia, ¿no? O sea, que lo hace como más cercano, más asequible a más personas, ¿no? No sé si esto ha sido tu intención o no. Esa es la intención, claro. Sí, ¿no? Claro, es que además con un tema así como este de las torturas, que es verdad que como en un... puede ser un tema muy de gueto, ¿no? Que dentro de un gueto pues sí hay conciencia y hay gente que trabaja estos temas, pero es verdad que a nivel social, como tú apuntabas al principio, hay mucho desconocimiento, ¿no? Claro, sí, la idea era, pues en los circuitos donde la gente ya está concienciada sobre esta realidad y la gente ya está contribuyendo en la causa, pues, nuestra idea era producir una película para poder llegar a todo el resto de la sociedad que no conoce estas realidades, ¿no? Que es la gran mayoría, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, está todo hecho, pues eso, nuestro foco estaba marcado ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué acogida está teniendo? Porque bueno, ya hace poco conocimos la noticia de que ha sido premiada en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, ¿no? Y así en general, ¿qué acogida está teniendo? Pues la verdad es que bastante buena, porque bueno, desde... A ver, también fue seleccionada en el Festival de Creative Commons de Barcelona, que se celebró en junio, también estuvo en un festival de cine crítico de Carabanchel y Aluche en el mismo mes. Luego estuvo en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Barcelona, que se celebró en noviembre. Y donde hemos estado, ha estado también en un festival de México, que se llama Contra el Silencio y Todas las Voces, que se ha celebrado este mes pasado. Uh-huh. Y eso, recientemente ha estado en San Sebastián. Y ahora próximamente nos han cogido también en el Festival de Creative Commons de Valladolid, que se proyectará allí en el Teatro Calderón el día 1 de junio. Uh-huh. Y por ahí bastante bien. Bueno, sí que es verdad que la hemos enviado a 140 festivales, ¿eh? Y ya ves tú que nos la han acabado seleccionando simplemente en 5, en 6 creo que van. Ya. O sea, hemos tenido 134 rechazos de festivales, que ha sido bastante duro eso. Ya. Y luego, a la hora de moverla, pues el siguiente paso en la distribución ha sido ir a las salas de cine o salas de proyección. Y pues eso, también está siendo duro porque hay muchos espacios donde nos están denegando la propuesta. Y yo entiendo, porque nunca nos dan el... Cuando te deniegan la propuesta no te dan el motivo real, o no son sinceros, ¿sabes? Te dan... Bueno, principalmente, o sea, hemos tenido muchos tipos de negativas de propuesta, ¿no? Por ejemplo, en el... a ver, ¿dónde nos han rechazado la película? Por ejemplo, en la Filmoteca Española de Madrid, en la sede nacional de Madrid, pues ahí ha sido... bueno, han denegado nuestra propuesta de programar la película en su agenda. Luego también el centro, ¿cómo se creo que se llama? El CEGAI de La Coruña, el Centro de Cultura, de Artes y Images de La Coruña, ¿no? Ahí sí que nos dijeron, pues eso, que estaban esperando que el jefe de programación respondiera y luego nos acabaron diciendo que no cuadraba en su programación, alegando no sé qué motivo, pero vamos, yo entiendo que no les interesaba que esa película se viera en su espacio por el contenido tan crítico que tenía, yo creo, ¿no? Como hay muchos otros centros también que nos están rechazando la propuesta y yo entiendo que cuando nos la rechazan es por, ¿sabes? Por ejemplo, luego también está el Centro Cultural de la Alcazaba de Mérida, ¿sabes? Que tiene una antigua sede de la Filmoteca, tiene un auditorio de 400 butacas, un cine guapísimo. Uh-huh. Y hace tiempo que les enviamos la propuesta y pues hablé con la chica de programación que me atendió muy bien, que recogió la propuesta y que ya estuvimos mirando hueco en la agenda a ver qué día tenían disponible y todo, que parecía que todo estaba a punto de conseguirse. Y de repente veo que no nos acaban respondiendo, yo detrás de ellos llamando y me decían que estaban esperando respuesta del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mérida y así durante todo un mes y el concejal sin responder, ya, o sea, el concejal ya había recibido nuestra propuesta y no quería responder porque no le daba la gana, ya. ¿Sabes? Y estaba, era, o sea, es evidente que no quería responder, o sea, que lo que no quería era aceptar la propuesta, ¿sabes? Y por ya. No dar una motivación en la respuesta, pues prefieren hacer caso omiso y no responder y dejarlo pasar. Y así nos ha pasado en muchos centros, también en el Museo de Arte Contemporánea de Alicante, en el MACA, ahí también nos ha pasado lo mismo, ¿sabes? Estaban esperando respuesta de la jefa no respondía durante un largo tiempo y al final se entiende que es que no quieren que se vea la película en su espacio, ¿no? Yeah. Y esto nos ha pasado en otros sitios también. Luego también hemos tenido lo típico, ¿no? Que contactas con, por ejemplo, la Filmoteca de Murcia, ya ni te cuento, y la de Extremadura tampoco. Otras dos filmotecas que han pasado de nuestra propuesta. Incluso la Filmoteca de Extremadura también nos dijeron esto, que en estos momentos que no cuadraba en su programación. O sea, bueno, así hemos tenido muchas. Pero bueno, estamos peleando ahí y hemos conseguido un montón de espacios. Hemos conseguido proyectar tres veces en la Cineteca de Madrid. Hemos conseguido también la Filmoteca de Cataluña, en Barcelona. En la Filmoteca de Zaragoza también hemos tenido dos pases. Hemos tenido, a ver, también en unos cines de Valencia, en otros cines de Lleida. Bueno, y ahora mismo, si podéis consultar nuestra página web, tenemos, bueno, ahora mismo está viendo en Cáceres, tenemos una ruta por Extremadura, por Andalucía, Murcia, Alicante, tenemos un montón de fechas ahí en nuestra página web. La página web se llama empaticfilms.com, empatic, acabado en K, de kilo. Uh-huh. Hay un apartado ahí que se llama agenda de proyecciones y ahí vamos publicando todas las fechas conforme las vamos programando. Ahora mismo tenemos por delante unas 15 fechas programadas, más o menos. Vale, dejaremos en la web del programa el enlace a la página del documental y al apartado este que además que comentas de agenda de proyecciones para que la gente lo pueda consultar. Y bueno, aprovechamos ya para recordar que aquí en Granada en concreto se va a proyectar el próximo 9 de mayo a las 7 de la tarde en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Y bueno, hay más fechas, como este programa se remite en más radios, pues bueno, consultar la página porque igual en vuestra ciudad también hay programado pase, o sea que es muy recomendable. Y bueno, viendo La Cifra Negra, la verdad es que yo personalmente he pasado por un montón de emociones, ¿no? Y que luego viendo estos vídeos que tenéis colgados en la web, que en los que sale gente dando su opinión, ¿no? Veo que muchas de estas emociones son compartidas, ¿no? Pues desde la rabia, la impotencia, la frustración, la tristeza, la empatía, ¿no? El miedo, a ratos la desesperanza, ¿no? De decir esto no hay quien lo arregle, ¿no? Y también fuerza, ¿no? De por la gente que está ahí luchando, que ha pasado por experiencias así y que sigue ahí, que tiene ganas de contarlo, de seguir y de luchar, que dices tú, joder, pues si se puede, yo puedo también, ¿no? Digo yo, vamos. Pero bueno, una cosa que creo que sí que se mantiene o que te queda es como la inquietud, ¿no? De pensar que en cualquier momento te puede tocar, ¿no? Porque en realidad es como, yo no sé, pasa, no hay casos de los más variopintos. De hecho, como que teníamos asociado la tortura a espacios como estos de interrogatorio o algo así, ¿no? Y sin embargo hay alguien en el documental que dice ya no se tortura para conseguir algo, una información o no sé qué, se tortura por quién eres o se tortura, ¿no? Para censurar una actividad en un espacio público, cosas así, ¿no? Que ya es como muy amplio, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos puede pasar a cualquiera. Sí que es verdad, pues que hay colectivos sociales que son más propensos, o que son pues más tienen más probabilidades de, de recibir alguna vulneración de este tipo. Pero sí, le puede pasar a cualquiera. Es que hay que no te encuentras con casos, por ejemplo, de un chico que está en Nochevieja, celebrando la Nochevieja, ¿no? Y se pone a mear en un seto y le paran dos personas que vienen con un coche y le dicen, le vacilan. Este chico responde, los dos hombres del coche salen detrás corriendo de él, le meten una paliza que te cagas y luego se identifican y resulta que eran dos policías municipales, ¿sabes? Y bueno, casos así de, pues eso, yeah. O incluso en un control policial, de repente se confunden con una mujer que pensaban que tal y, bueno, por ejemplo, el caso de Córdoba, que ha salido ahora, que no me entera muy bien, pero creo del Tribunal Europeo, Naciones Unidas, no sé, pero como que ha llamado la atención a España, por un caso que ocurrió en 2013 en Córdoba, de una mujer que, pues eso, unos agentes de la Policía Nacional la pararon por la calle, la confundieron, estaban buscando a, pues eso, habían habido unos robos en la zona, que por pura casualidad esta mujer había sido víctima también de uno de esos robos, pues le fueron a pedir la identificación, no tenía la documentación porque le habían robado el bolso y no tenía el DNI, y se rayaron con ella, la metieron al coche, le dijeron, sí, todo te vas a enterar, no sé qué, pues se la llevaron a la comisaría, y la metieron esposada en la parte de atrás del coche, empezaron a pegar tumbos de camino al traslado, y la mujer acabó con fracturas por la cara, o sea, la nariz rota, o sea, le metieron una tunda a base de golpes dentro del vehículo policial, y bueno, pues ahora, son casos así de arbitrarios, ¿no? O sea, es que, ¿vale? Sí que es verdad que son es mucho más, o sea, quiero decir, estas situaciones se pueden dar de forma más, o sea, hay más probabilidad de que se den en espacios, por ejemplo, en centros en prisiones, ¿no? O en la frontera, por ejemplo, ¿no? O en movilizaciones sociales, pero a pie de calle a cualquier persona también le puede pasar, ¿no? Sí. Bueno, y se nota que un poco para terminar el documental intentas que termine así de una manera un poco más alentadora, ¿no? Como recogiendo iniciativas que han supuesto ciertos avances de alguna manera, ¿no? En estos temas. Cuéntanos un poco sobre esta parte, porfa. Pues sobre el final de la película. Sí. Yo dejé un spoiler ahí. Bueno, no sé. Sí, bueno, como lo has contado al principio, ¿no? Que uno de los objetivos era también con recoger iniciativas, ¿no? Que sirven un poco, claro. Como de, ¿no? La idea es, pues una vez pues conseguimos hacer una visibilización de este fenómeno y analizar la impunidad, pues nos consideramos que era interesante acabar mostrando diferentes ejemplos de pequeñas victorias que va consiguiendo la sociedad civil para que el espectador, una vez haya sido consciente de estas realidades, pues si quiere contribuir a solucionar estas historias, pues tenga también algunas ideas, ¿no? De qué manera podría contribuir, ¿no? Y yo creo que pues eso, yo creo que de todas las medidas de prevención que puede haber para solucionar este fenómeno, para mí la más importante es que la sociedad civil participe, ¿sabes? Es que la sociedad civil se implique, que la sociedad civil hable de esto, que se reflexione sobre estos asuntos y que entre todos pues nos empoderemos un poco y decidamos qué sociedad queremos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues no sé, por nuestra parte un poco, a ver, creo que es un tema que da para hacer un programa entero, pero por nuestra parte lo vamos a dejar aquí. No sé si a ti te apetece añadir algo más, ¿se te ha quedado algo así en el tintero? No, no, que va. Vale, pues nada, agradecerte un montón que haya atendido nuestra llamada y agradecerte un montón el trabajo a ti y a todo ese equipo de gente que ha participado, porque la verdad es que es un trabajo súper necesario, ¿no? Pues muchas gracias a ti también y a vuestro equipo por haberos interesado por este tema y por apoyarnos, ¿no? Por la difusión y... Vale, y bueno, ya te digo, como decíamos antes, dejaremos el enlace del proyecto del documental La Cifra Negra en la página web para que podáis ver, tengáis acceso al tráiler y a la agenda de proyecciones y a toda la información. Y nada, os recomendamos mucho, mucho, mucho que vayáis a verla si tenéis la oportunidad, porque la verdad es que algo, o sea, no te deja impasible, algo que te remueve un montón, que es verdad que tiene su parte que es duro, porque ya te digo, yo hace días que la he visto y todavía estoy revuelta, es duro, pero es necesario que pasemos por esto, que seamos conscientes. Pues nada, un saludo, Ale, muchas gracias. Oye, pues a ti, Un abrazo muy fuerte. Venga, chao. Venga, hasta luego. Y aprovechamos este espacio también para difundir y apoyar la huelga de hambre colectiva que se está llevando a cabo por un grupo de presos desde el pasado 1 de mayo para reivindicar la tabla de 12 puntos, el primero de los cuales es precisamente la erradicación de las torturas. Os dejaremos en nuestra web un enlace al blog del programa de radio Tocata y Fuga que trabaja temas carcelarios. Y en este enlace podéis consultar el comunicado al completo con las 12 reivindicaciones que sobre las que están trabajando este grupo de personas. Desde aquí les mandamos mucha fuerza para los compas que están en la huelga y a todas las personas que estáis fuera os animamos a difundir y apoyar esta iniciativa porque la verdad es que esta gente se está jugando mucho con esta acción y es muy necesario que se sostenga esta lucha entre todas. Un saludo y mucha fuerza. Y bueno, hoy vamos a terminar esta sección de actualidad con una buena noticia, ¿no?, que nos trae nuestra compañera Liz. Cuéntanos, Liz. Pues sí, era en relación con el desahucio de La Gavia, de la familia de María José y de Fernando, contra la Caja Rural, que justamente pues bueno, nos han dado, después de que se paralizase el desahucio en diciembre, nos dieron traslado porque nos estimaron el incidente que habíamos presentado de oposición, alegando que había cláusula abusiva y demás. Y bueno, nos han dado traslado ahora para que podamos llevarnos el pleito ante la audiencia, lo que significa que la Audiencia Provincial de Granada va a volver a examinar el contrato de préstamo hipotecario de esta familia. Y bueno, y esto pues lo más importante es que nos va a dar un plazo como mínimo de año, año y medio para poder hacer una campaña contundente contra Caja Rural, obligándole a que se sienten a negociar con estos desahucios y a que podamos conseguir una solución no solamente para esta familia, sino para las que también vendrán de Caja Rural. Pues nos alegramos un montón. Muchas gracias por todo ese trabajo. A vosotras. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Y continuamos con la selección musical después de la interesante entrevista que hemos tenido al directo de La Cifra Negra. Y la última vez que estuve recomendando algún temita por aquí, os aconsejé un tema de la rapera La Ira. Mi intención era verbalizar el tema de la falta de libertad de expresión que últimamente estamos sufriendo increchendo. Y os puse aquel tema porque no sabía yo que iba a salir dos semanas después un pedazo de temón hecho por 13 raperos y raperas, entre ellas La Ira. Y me lo he querido rescatar para seguir dándole esa apuesta a la libertad de expresión y porque es un tema muy, muy, muy, muy grande. Ellas mismas, las personas que están implicadas, dicen que es una autoinculpación artística en el cual pues se han rescatado una de las frases que ha hecho que Baltoni dé con 3 años en la cárcel y es los Borbones son unos ladrones. Os dejamos disfrutando del tema. Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace el delito. Mira el caso de Baltoni, que a los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. És simple, t'ajubeïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat abaixiga. Hacen falta frases, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión. Tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión.

Por otro lado, otro de los integrantes es Arturo, el asesor legal de este proyecto. Tiene un grado en Derecho y un largo recorrido como voluntario en Cruz Roja, entre otras asociaciones. Y por último, la cuarta integrante de este equipo motor es Rocío, del equipo técnico y gráfico. Ella es poeta y licenciada en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de Chile, magíster en Estudios de Género en la Universidad de Granada y Utrecht, y ha trabajado como docente, como educadora social y como gestora de proyectos culturales. Su interés principal está centrado en la escritura de las mujeres latinoamericanas y el activismo feminista. Actualmente cursa el doctorado de Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Barcelona y es miembro de la asociación La Trama. Y bueno, esto es todo. Una vez presentadas estas cuatro maravillosas y emprendedoras compañeras, y sin más dilación, damos paso a la entrevista en la que ellas mismas nos van a hablar de esta increíble iniciativa en la que están trabajando, el proyecto Fembook. Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí dos compas de la AFU, mi tocaya Laura y yo. Hola a todos y todas. Traemos una entrevista sobre un proyecto que creemos que es muy interesante y sobre todo novedoso en la provincia de Granada. Se trata de una red virtual llamada Fembook. Y bueno, aquí con nosotras tenemos a Verónica, Mercedes y Arturo del equipo motor que nos van a explicar un poco mejor en qué consiste toda esta idea. Así que dinos, Vero, ¿en qué consiste el Fembook? Sí, pues primero de todo, buenas tardes. Os agradezco muchísimo por la oportunidad de estar aquí y presentaros un proyecto que para nosotras es muy importante. Pues es un proyecto de comunicación para el cambio social y tiene enfoque de género muy marcado. Pues consiste entonces en una plataforma virtual donde las asociaciones que participan en ella puedan comunicarse entre sí, intercambiando experiencias, vivencias, informándose de las iniciativas de las demás. Pues se trata, por lo tanto, de un punto de encuentro en la red, ¿no? Y quiere ir más allá de fecha o iniciativa específica, como puede ser el 8M, el 25 de noviembre. Está dirigida a asociaciones feministas y de mujeres también. Pues se quiere poner en comunicación estas dos tipologías de asociaciones porque, aunque tengan todas características, actividades, estrategias, estilos muy diferentes, pues se entiende que tengan un objetivo común, que es lo de empoderar a las mujeres. Y el proyecto entonces está pensado para ser como un network, una red de conocimiento compartido, donde además las asociaciones puedan visibilizar su recorrido y sus actividades pues de manera estable, continuativa. ¿Y en qué consiste exactamente esta plataforma? ¿Cuál es su finalidad? La plataforma Fembook constará de un espacio privado para las asociaciones y uno público para la ciudadanía en general. Las asociaciones podrán consultar información y convocatorias de interés, también las convocatorias que estén relacionadas con temáticas de género, mujeres e igualdad. Podrán tener una comunicación interna a través del canal privado y con mensajería instantánea, un chat y otras herramientas. Habrá un tablón de eventos y similar. En el espacio abierto con la ciudadanía podrán compartir con el público en general la información que consideren con el fin de visibilizar sus actividades frente a este colectivo. Y la ciudadanía tiene la posibilidad de consultar de forma sencilla y gratuita las publicaciones que se efectúen sobre actividades, proyectos o información sobre temas de género. Qué buena pinta tiene todo esto, pero ¿y a quién va dirigida? O sea, ¿sería un espacio virtual no mixto o hay algún límite ideológico o político de acceso para participar de cara a las distintas asociaciones o colectivos o grupos, o incluso algún límite geográfico, o sería más amplio? Pues lo respondo yo. La plataforma Fembook va dirigida a asociaciones feministas, ¿no? Como la AFU, el colectivo LGTB Granada Visible, también Red de Hombres por la Igualdad, por ejemplo, y también asociaciones de mujeres, como podría ser una asociación vecinal de mujeres, ¿no? Se quiere llegar a un número más amplio posible de ella, incluyendo el ámbito autonómico, ¿sí?, y estatal. Por el momento estamos enfocando nuestro primer acercamiento a las asociaciones de Granada, capital y provincia. Y nada, con respecto a la existencia de posibles limitaciones, pues quiero aclarar que Fembook quiere ser una plataforma que va más allá del color del partido político. Sin embargo, la plataforma pretende reunir asociaciones que, aunque a primera vista puedan parecer muy diferentes entre sí y tal, tienen una característica común: trabajar en la búsqueda del empoderamiento de las mujeres, como colectivo en general, con independencia de su trayectoria política, origen, edad, identidad sexual. Pues por lo tanto, estamos sí ante a un espacio virtual mixto, es decir, que el proyecto va más allá del binarismo hombre y mujeres. Y contarnos un poco, ¿de dónde surge esta idea? ¿Quiénes crean la plataforma? El proyecto inicial surgió en diciembre del año pasado, principalmente de la preocupación ante la existencia actual de una escasa comunicación entre las propias organizaciones feministas y de mujeres, que a pesar de compartir un trabajo común sobre la temática de género, cada una de ellas lo hace de forma individualizada y aislada. Por eso consideramos que ante la virtud de tener un panorama tan rico de asociaciones de este tipo, resulta un obstáculo carecer de puentes o instrumentos de interacción eficaces. Así, lo que pretendemos con la plataforma es ampliar horizontes y sumar fuerzas, creando los cauces necesarios para permitir que la comunicación fluya de forma estable y no solo entre las organizaciones, sino también rompiendo barreras geográficas entre el ámbito rural y el de la ciudad. En definitiva, queremos dar una alternativa viable, a coste cero y que facilite la conexión de todas las asociaciones que trabajan para el empoderamiento de las mujeres. Por cierto, en relación a la segunda cuestión, el núcleo central del equipo está formado por 4 personas, con un amplio recorrido de activismo en varias organizaciones feministas y de mujeres, formada en género y en participación ciudadana. Aparte, contamos con apoyo de varias personas y asociaciones como es ASCUA y la Asamblea Feminista Unitaria. Pues sí, está muy bien. Pero algo muy importante, ¿cómo se va a gestionar todo el funcionamiento y la participación en la plataforma? A ver, la plataforma funciona de forma intuitiva, inspirándose en las redes sociales que ya todos conocemos. Básicamente es gestionada de forma por las mismas asociaciones. Ellas le dan vida a la plataforma a través de sus actividades y que cuelgan toda la información que quieran necesaria. Ellas mismas aportan material de interés que construyen las redes. La participación de las asociaciones es totalmente gratuita, a coste cero. Por su parte, el equipo Fembook interviene de forma mínima buscando el cumplimiento, sobre todo, de la ley de protección de datos y el mantenimiento básico de cualquier página web. ¿Y tiene algún coste o cuota de mantenimiento, de participación? ¿Cómo se financia este proyecto? Este proyecto se tiene pensado que podría tener actividades de autofinanciación. Es de coste cero para todas las asociaciones y se gestiona, se autofinancia a través de barriles solidarios y otras actividades similares. Habrá una campaña de crowdfunding para el lanzamiento de la página, que valoramos empiece al final de verano. Recalco que para las asociaciones no tiene ningún coste económico. Y quizá esta va a ser la pregunta del millón. ¿Cuándo comenzará a funcionar esta plataforma? ¿Cuándo podemos ver a Fembook en nuestras redes? Valoramos que podríamos lanzar la versión beta ya a partir de finales de octubre, aunque somos conscientes de que este proyecto podría no despegar nunca si no cuenta con la implicación de suficientes asociaciones. Por ello, necesitamos del apoyo de todas las asociaciones y, de hecho, invitamos a todas las personas interesadas que nos contacten a través de nuestro correo, que es fembook.plataforma@gmail.com. Las necesitamos para sumar fuerza. Muy bien, y bueno, contarnos un poquito, ¿alguna meta futura que tengáis? ¿Hasta dónde se quiere llegar con Fembook? Vale, pues el Fembook en principio no tiene límite geográfico alguno. Si bien es verdad que se comenzaría primero pues desde un nivel más local, el sueño es ir rompiendo barreras territoriales, por cierto, poco a poco, hasta llegar a nivel internacional. Esperamos poder ofrecer esta red de comunicación virtual al mayor número de asociaciones feministas y de mujeres diversas en sus estrategias y trayectorias. Pues así, concluyendo un poco, sabemos por lo que contáis que tenéis un gran equipo formado en materia de género y con gran experiencia en la movilización social, y que suponemos que ha estado trabajando sin descanso, muy duro, para el lanzamiento de este gran proyecto. ¿Podéis hablarnos un poco de ese proceso de creación de Fembook, de todo el trabajo que ha habido detrás hasta donde está ahora exactamente? Sí, claro. El primer paso ha sido comprobar, efectivamente, que no existía ya alguna herramienta de comunicación virtual y estable entre las asociaciones feministas y de mujeres en la provincia. Más adelante hemos identificado las asociaciones activas en este terreno para construir un primer mapeo de las mismas y poder empezar un trabajo de diagnóstico para averiguar las necesidades en el ámbito de la comunicación. En este momento nos encontramos en ese punto, en medio del diagnóstico, enviando encuestas y ya recibiendo muchísima información que nos será indispensable para la creación de la plataforma. Por el momento estamos muy animadas con las respuestas que hemos recibido y aprovechamos la ocasión de esta entrevista para invitar a las asociaciones a participar en las encuestas y que no se queden fuera del proceso. Bueno, por lo que estamos escuchando es una idea genial este proyecto, pero sí que es verdad que entendemos que habrá algunas dificultades. Por ejemplo, llegar a todo el mundo será difícil, especialmente a la ciudadanía no organizada, personas a título individual. ¿Tenéis ya previsto el tema de difusión para dar a conocer este proyecto? ¿Cómo lo haréis? Sí, la difusión se está realizando hace ya unas semanas a través de medios de comunicación como este, la radio, el diagnóstico, que es una herramienta muy importante, redes sociales como también el Facebook. Si queréis echarle un vistazo, nuestra página Facebook es Red Virtual Fembook, la comunicación es encuentro. Y esperamos que asociaciones y personas a título individual nos ayuden a dar a conocer el proyecto. Y esperemos que esto siga adelante y aquí estamos con muchas ganas para que esto siga. Muchas gracias. Pues bueno, gente, esto era todo. Acaba aquí esta entrevista. Agradeceros a los tres por atendernos y compartir con todos nosotros, vuestra iniciativa virtual. Muchas gracias a vosotras. Por supuesto, esperamos que Fembook sea todo un éxito y nos veremos por allí. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno, pues esta ha sido toda la entrevista. La verdad que ha sido un placer escuchar las propuestas tan novedosas que nos traen estas compañeras. Y como bien hemos dicho antes, esperamos que Fembook sea un proyecto exitoso y que nos encontremos todas próximamente por allí. Y ya para terminar, antes de irnos, nos gustaría ocupar unos minutitos más de vuestro tiempo para comunicaros que el próximo 16 de mayo la AFU estará presente en una concentración que tendrá lugar en Hacienda y en la subdelegación del Gobierno a las 7:30, en protesta por la reducción de los presupuestos ya insuficientes para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Aún así, toda esta información se irá actualizando en los carteles y la difusión que se hará próximamente. Por eso invitamos, como siempre, a que nos sigáis en nuestras redes sociales. Podéis encontrarnos como Asamblea Feminista Unitaria en Instagram y Facebook y como @afeministagr en Twitter. También puedes comunicarte con nosotras a través de nuestro correo asambleafeministaunitaria@gmail.com. Y ahora sí, muchas gracias por escucharnos. De Raíz es un espacio para compartir saberes. Echar para afuera lo que tenemos dentro. Un espacio seguro para las mujeres. Y el segundo tema que me rescato, no soy yo muy de homenajear a la gente cuando muere y estas cosas, la verdad. Pero es que a mí este hombre me ha hecho tanto bailar en mi salón que estoy muy triste y me he enterado hace poco que el DJ sueco Avicii, que a mí me encanta, ha fallecido así al puramente estrella del rock, que se ve que la electrónica también se quiere apuntar ese tanto. Y me ha dado tanta penita y he bailado tanto con sus temas que os dejo con uno de mis temas preferidos, que es Addicted to You, y espero que lo disfrutéis mucho. I don't know just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted.

cómo le quitaban el sujetador sin tirante, abriendo un clip, y le desabrochaban el jersey que tenía atado en la cintura, desde lo que experimentó la sensación de angustia, incrementada cuando uno de los procesados acercó la mandíbula de la denunciante para que le hiciera una felación, y en esta situación notó como otro de los procesados le cogía de la cadera y le bajaba los leggings y el tanga. La denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados. Los procesados conocieron y aprovecharon la situación de la denunciante en el cubículo al que la habían conducido para realizar con ella diversos actos de naturaleza sexual con ánimo libidinoso, actuando de común acuerdo. En concreto, y al menos la denunciante fue penetrada bucalmente por todos los procesados, vaginalmente por tres de ellos, uno de ellos la penetró una tercera vez por vía anal, llegando a eyacular dos de ellos sin que ninguno de ellos utilizara preservativo. Durante el desarrollo de los hechos, se grabaron seis vídeos con una duración total de 59 segundos y se tomaron dos fotografías. Finalizados estos hechos, los procesados se marcharon escalonadamente. Antes de abandonar el cubículo, uno de ellos se apoderó de su teléfono móvil en beneficio propio, quitándole la funda, extrayendo la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y arrojándola en el lugar de los hechos. Entre tanto, la denunciante, cuando advirtió que se habían ido todos los procesados, se puso el sujetador, se subió los leggings y el tanga, cogió el jersey, atándoselo a las caderas y seguidamente buscó la riñonera para coger el teléfono móvil. Cuando comprobó que el teléfono móvil no estaba en la riñonera, se incrementó su inquietud y desasosiego. Comenzó a llorar, cogió su riñonera y salió del habitáculo a la calle llorando. Estos son los hechos probados de la sentencia. Esto es lo que dice la sentencia de lo que ocurrió el día en el que se produjo lo que entendemos nosotros que sí tendría que haber sido calificado como una violación. Me parece relevante que a lo largo de la sentencia se hace, bueno, en este tipo de procesos en los que es fundamental o en los que la prueba, digamos, más contundente que hay es la versión de la propia víctima, porque normalmente se producen en un entorno pues donde no hay gente, en fin, en un entorno en el que realmente solo se encuentran los agresores y la víctima. Me parece interesante que bueno, se le da bastante importancia al hecho de que la versión de la víctima en todo momento ha presentado una persistencia en la incriminación y en relación con los hechos, denunciando que efectivamente las relaciones sexuales en ningún momento fueron consentidas y que en todo caso se han producido variaciones, pero claro que esas variaciones obedecen más al hecho de que, bueno, de que añadas detalles o se te olviden detalles de una o de otra declaración, pero que el propio tribunal califica que son circunstancias, digamos, adicionales, pero que no alteran de ninguna manera el relato de los hechos. Entonces, de alguna manera, lo que se está dilucidando en la sentencia es si las relaciones sexuales han sido consentidas o si no han sido consentidas. Ese va a ser el debate central de todo lo que estamos analizando. Mientras que las acusaciones particulares, es decir, la víctima y la acusación pública, que es el Ministerio Fiscal, plantean que han sido agresiones sexuales, una agresión sexual y que no ha habido consentimiento, obviamente, la defensa plantea lo contrario. Plantea que no, que han sido relaciones absolutamente consentidas. En relación con la verosimilitud de lo que estábamos diciendo del testimonio de la víctima, me parece llamativo lo que recoge la sentencia, que también lo leo literal, que dice: cuando llegaron al cubículo empezó a sentir más miedo porque se vio rodeada por los cuatro y ante determinadas actitudes de ellos se sometió. Quería que todo acabara y luego irse. Le daba igual lo que pasara. Contestando a la pregunta específica del Ministerio Fiscal, dice: sentía miedo cuando me vi rodeada por los cuatro. No sabía cómo reaccionar y no reaccioné. Reaccioné sometiéndome, sin que pueda determinar los actos de naturaleza sexual ni cuánto tiempo duró. Esto es uno de los argumentos que utiliza el voto particular para decir que la denunciante se contradice. Dice que en el momento inicial en el que ella prestó declaración ante la policía, después de que ocurrieran los hechos, ella explicó con todo detalle qué era lo que le había ocurrido. Y luego, en el acto de juicio, no sabía precisar cuántas penetraciones, digamos, vaginales, anales o bucales había tenido. Entonces, el magistrado, de hecho, lo que viene a plantear es que eso es una contradicción que implica que bueno, pues que no se pueda tomar en consideración el testimonio de la víctima. Una cosa que el tribunal que ha dictado la sentencia condenatoria, los otros dos magistrados, dicen que lo que hace es ahondar aún más en el estado de shock que tiene la víctima, en el sentido de que hay momentos en los que no es capaz de construir el relato de manera lineal y de forma continuada, sino que hay que ir haciéndole preguntas para que pueda ir especificando todo lo que le ha ocurrido. Dice: lo único que puedo decir es que estaba en estado de shock. Me sometí. Cualquier cosa que me dijeran iba a hacerla, porque es que estaba en estado de shock. No pensé ni pude decidir nada en ese momento. se quedó bloqueada, lo único que hizo fue someterse y sostuvo de modo preciso y terminante que no era cierto que al quedarse bloqueada lo que comenzaran fueran relaciones sexuales consentidas. Esto es muy importante porque la defensa de los acusados y el voto particular lo que plantean es que en el momento en el que ella se quedó bloqueada, allí se inician unas relaciones sexuales consentidas porque ella no manifiesta que no quiere mantener relaciones sexuales con los cinco. Esa, bueno, es una de las cuestiones que más polémica en torno a cómo se construye el consentimiento dentro de las relaciones sexuales y que a mí me parece de las más criticables dentro del voto particular, incluso también dentro de los propios argumentos que utiliza la defensa. En relación a los vídeos grabados por los propios acusados, me parece también interesante las conclusiones que alcanza el tribunal y llegan a decir... en todos los vídeos. La denunciante durante todo el tiempo de la secuencia muestra un rictus ausente. Mantiene todo el tiempo el ojo cerrado. No realiza ningún gesto ni muestra ninguna actitud que impresione de toma de iniciativa respecto de los actos de índole sexual ni de interacción con los realizados por los procesados. Apreciamos que los soporta en un estado que nos sugiere ausencia y embotamiento de sus facultades superiores. Si nos vamos a cualquiera, la denunciante durante toda la secuencia se mantiene con los ojos cerrados. La expresión de su rostro no evoca ninguna distensión, muestra una actitud de pasividad y de sometimiento, sin exteriorizar ningún tipo de signo que nos permita apreciar bienestar, sosiego, comodidad, goce o disfrute de la situación. No apreciamos indicadores que nos permitan considerar la existencia de interacción sexual entre la denunciante y los procesados, ni sincronía de movimientos que sugieran una actuación concertada. Al contrario, apreciamos una situación en la que es patente la ausencia de fuerza y vigor por la denunciante, que evoca una actitud de sometimiento y sumisión por parte de aquella, mientras que alguno de los procesados muestra bien a las claras actitudes de ostentación y alarde en relación a la situación en que se halla la denunciante y el disfrute de la misma, que subrayan mediante sonrisa. Por último, y en relación con las conclusiones que dice la sentencia, en el último de los vídeos, dice: este vídeo ilustra en nuestra consideración bien a las claras la realidad de la situación. Muestra de modo palmario que la denunciante está sometida a la voluntad de los procesados, quienes la utilizan como un mero objeto sexual para satisfacer sobre ella sus instintos sexuales. No se puede apreciar ninguna actividad de la denunciante. Activa se refiere a una actitud proactiva dentro de esa relación y dice: y los gemidos que emite son gemidos que reflejan dolor. La denunciante en estos dos últimos vídeos está agazapada, acorralada contra la pared por dos de los procesados, expresando gritos que reflejan dolor. No apreciamos ninguna actividad de ella. Estas imágenes evidencian que la denunciante estaba atemorizada y sometida de esta forma a la voluntad de los procesados. Si nos vamos a la conclusión, dice: en conclusión, la situación que según apreciamos describen los vídeos y fotos examinadas nada tienen que ver con un contexto en el que la denunciante estuviera activa, participativa, sonriente y disfrutando de las prácticas sexuales según mantienen los procesados. Las grabaciones muestran cómo los procesados disfrutan de la situación e incluso posan en actitud jactanciosa alguno de ellos, mientras que nada de eso revelan las grabaciones respecto a la denunciante, quien según acabamos de razonar en los dos últimos vídeos a partir de los que se interrumpió la grabación aparece agazapada, acorralada contra la pared por de los procesados y gritando. Por el contrario, en ninguno de ellos apreciamos actitudes sugerentes del ejercicio recíproco de prácticas sexuales entre denunciante y procesado por espontánea voluntad de aquella, según hemos detallado. No percibimos en dichos vídeos ningún signo que nos permita valorar bienestar, sosiego, comodidad, goce o disfrute en la situación por parte de la denunciante, contrariamente a lo que apreciamos en cuanto a las actuaciones de los procesados. En efecto, valoramos que por parte de estos se practica de manera mecánica una sexualidad sin afecto, puramente biológica, cuyo único objetivo es buscar su propio y exclusivo placer sexual, utilizando a la denunciante como un mero objeto, con desprecio de su dignidad personal, para satisfacer sobre ella sus instintos sexuales más básicos. Estos son los elementos fácticos con los que contamos a la hora de analizar qué delito o si dentro de qué conducta delictiva podríamos tipificar estos hechos. Me parece también interesante sacar a relucir el informe pericial que hicieron en el propio acto de juicio en relación con la actitud que tomó la víctima, porque realmente se llegó a cuestionar que esto fuera también unas relaciones sexuales no consentidas por la actitud de pasividad o de sometimiento de la víctima. Entonces, incluso el informe pericial lo llega a decir que en la situación de una violación caben distintas reacciones. Una reacción de lucha, de defensa, de petición de ayuda. Otra reacción de pasividad, ya sea con rigidez o con relajación. Y por último, incluso de acercamiento de cierta amistad con el agresor para evitar males mayores y conseguir que se concluya cuanto antes. En este sentido, bueno, me parece interesante tenerlo en cuenta porque, bueno, parece que el voto particular no es que parece, es que lo obvia totalmente, lo pasa por alto. En relación con el tipo penal, teniendo en cuenta los hechos de los que hemos hablado, La acusación, el Ministerio Fiscal y la acusación particular piden que se entienda que este delito, que estos hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual, de una violación que se produce de manera múltiple por todos los acusados. Y la sentencia, por un lado, como que tenemos dos partes, ¿vale? Los acusadores piden que haya un delito de agresión sexual y la defensa pide que haya una absolución total. Bien, lo que dice la sentencia, que se va por una vía, digamos, intermedia, es lo siguiente. Dice que no puede haber un delito de agresión sexual sino de abuso porque las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante, que con arreglo a la doctrina jurisprudencial implica una agresión real más o menos violenta o por medio de golpe, empujones, desgarro, es decir, fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la denunciante y obligarle a realizar actos de naturaleza sexual, integrando de este modo la violencia como elemento normativo del tipo de la agresión sexual. Apreciamos que las lesiones que presentaba la denunciante cuando fue examinada no revelan la existencia de violencia que cumplimente las exigencias de este elemento que califica el tipo de agresión sexual. Es decir, que por un lado entienden que al no haber violencia física no hay violencia como tal. Y por otra parte entienden también que no hay intimidación. Dicen que en lo que atañe a la intimidación como medio comisivo alternativo, precisamos que ha sido definida por la jurisprudencia como un constreñimiento psicológico consistente en la amenaza o el anuncio de un mal grave, futuro y verosímil si la víctima no accede a participar en una determinada acción sexual. En las concretas circunstancias del caso, no apreciamos que exista intimidación a los efectos de integrar el tipo de agresión sexual como medio comisivo que según se delimita en la constante doctrina jurisprudencial que acabamos de reseñar, requiere que sea previa, inmediata, grave y determinante del consentimiento forzado. Por el contrario, estimamos que los procesados conforman de modo voluntario una situación de preeminencia sobre la denunciante que es apreciable y que le generó una posición privilegiada sobre ella, aprovechando la superioridad para abusar sexualmente de la denunciante. Esto es lo que plantea la sentencia, que no hay ni intimidación ni hay violencia. Dice que la violencia no hay porque básicamente no es física y la intimidación dice que lo que viene a decir es que la intimidación tiene que ser de manera previa a la comisión del delito y que te digan, si no haces lo que yo te diga, vas a morir. Entonces, sobre esa base dicen, claro, como no han manifestado que esa intimidación se ejerciera de esa forma, de forma previa a que se cometiera la agresión, entendemos que no existe intimidación. Aunque, evidentemente, reconocen en los propios hechos probados, yo creo que el relato de hechos probados describe perfectamente un ambiente absolutamente intimidatorio y violento para la víctima. Y por finalizar, con el comentario de la sentencia, nos vamos a ir al voto particular, que, insistimos, no nos parece aberrante, no desde un punto de vista jurídico, que digamos, bueno, en el plano jurídico, bueno, pues que cada uno en función de las pruebas, valor y demás, sino que lo que me parece aberrante es que introduce elementos valorativos acerca de cómo es el consentimiento de la víctima y lo que demuestra efectivamente una ignorancia y una misoginia absoluta. Dice que el hecho de que bueno, habla sobre cómo se conocieron la víctima y los agresores y demás, y dice, y de manera literal, sin que dicha denunciante le expresase ni de palabra, ni con gestos, ni de ninguna otra manera su disconformidad, creyendo en todo momento, los cinco acusados, que ella estaba conforme con los actos sexuales que entre ellos mantuvieron, ni, por lo demás, coste acreditado que la denunciante, durante las referidas relaciones sexuales, se encontrase en una situación de shock o de bloqueo que le hubiese impedido comunicar a los cinco acusados, si así lo hubiera querido, que su deseo era el de no mantener relaciones sexuales. Eso es por un lado, en relación, o sea, iguala a la víctima en relación con los agresores, porque plantea que dentro de ese contexto, si la víctima no quería mantener relaciones sexuales, tenía que haber dicho que no. Y el hecho de que no lo dijera implica que los acusados pudieran interpretar que sí, que quería mantener relaciones sexuales. Y si nos vamos a la última, a lo que para mí ya es brutal, dice de manera literal: lo que sin duda resulta de ella en cuanto al hecho nuclear de la acusación es que su voluntad de no mantener las relaciones sexuales que tuvieron lugar en el portal quedó completamente silenciada en su fuero interno y no fue transmitida, insinuada ni comunicada de ninguna manera en absoluto, ni siquiera tácitamente, porque su sometimiento se tradujo en una apariencia de aceptación que no permite establecer que pudiera siquiera ser percibido o intuido por lo acusado que no quería mantener relaciones sexuales. Insisto, aberrante la situación. Eso al margen de plantear que él, cuando ha visionado los vídeos, lo que ha visto no ha sido a una chica sometida, sino a una chica que está disfrutando, a los chicos que le cogen la cabeza y que la ponen en determinadas posiciones. Dicen que incluso se relacionan con ella de manera cariñosa, lo cual entiende que tampoco se vincularía, que tampoco sería compatible con una agresión sexual como la que ella describe. E incluso, bueno, lo que dice es que él ve los vídeos y él percibe que la chica siente placer y demás. Entonces, bueno, estos son los hechos de la sentencia. La sentencia va a ser recurrida por todas las partes. El Ministerio Fiscal plantea que los hechos que se han descrito y los hechos que han quedado probados son constitutivos de una agresión sexual y no de un delito de abuso sexual. Y bueno, esperamos que sigan las protestas en la calle y que sigamos apoyando a las compañeras que están en esta situación. Y otra cosa muy importante, y que no quiero que se me olvide, es que estos chicos tienen otro juicio pendiente por una violación en Pozo Blanco, en Córdoba. Entonces, que me parece relevante que lo tengamos en cuenta, porque no es un acto aislado, sino que era la manera de operar de ello, y que tenemos que ser conscientes también a la hora de proteger a la otra víctima, también desde un punto de vista del apoyo y de la movilización social y demás. Y ya quedo a las preguntas que queráis hacerme. Pues más allá de que ahora nos aclaren siempre unas cuestiones técnicas o jurídicas, como hacemos siempre, y un poco no al hilo de lo que estamos comentando, como que yo en el último tiempo reflexionaba también mucho sobre qué se ha hablado como consentimiento, ¿no? En los debates, ¿no? En las conversaciones que creo que todos y todas hemos mantenido en estos días. No solamente ahora con la sentencia, ¿no? Sino cuando se producía el juicio o cuando estábamos a la espera de la sentencia. Se ha hablado mucho de consentimiento, y la verdad es que como que reflexionaba sobre, ¿no? O sea, más allá de jurídicamente cómo podemos interpretar que es el consentimiento, pero qué entendemos también socialmente por consentimiento, ¿no? Porque en el fondo parece que hay un deseo masculino, ¿no? Que las mujeres como sujeto aceptan o no aceptan, y como que sentía que casi en ese entredicho todo el rato, si fue consentido, si no fue consentido, si fue, es que casi parece que casi que somos sujetos de los no deseantes, o no, o sea, como que parece que se expone a un deseo masculino que tú puedes consentir o no, cuando es que el sexo quizás no debería ser ni siquiera consentido, ¿no? O sea, debería ser de dos personas deseado, que desean o no, y que como desean, pues ejercen su libertad sexual o no. Y creo que como que ya socialmente el plantear que parece que como que sientes al deseo masculino, me parece una visión ya bastante misógina y que nos excluye de ser objetos, ¿no? De ser sujetos deseantes. Parece que, bueno, si hay un deseo masculino y tú lo consientes, pues todo bien, ¿o no? Cuando creo que ya está bastante mal planteado, o sea, más allá de cómo que la queramos interpretar jurídicamente. Y cuéntanos, para las que quizás no tenemos tan clara esa gran diferencia entre que jurídicamente qué se considera abuso sexual y qué se considera agresión sexual, ¿en qué se sustentan ambos términos? Vale, pues mira, una cuestión antes, en relación con lo del consentimiento, en la sentencia realmente no se hace referencia a un consentimiento específico o distinto en el punto, desde el punto de vista legal. O sea, realmente lo que se está haciendo en la sentencia es hacer una valoración de cómo socialmente entendemos lo que es el consentimiento. Más allá de que en la sentencia efectivamente se tipifique la conducta dentro de un delito u otro, esa es la parte técnica, pero en relación con el consentimiento no se hace ningún tipo de valoración legal, ni se dice el consentimiento tiene que ser expreso, manifestado, tal, no se dice absolutamente nada de eso. De hecho, el voto particular, por lo que hemos visto y lo que hemos leído, lo que plantea es precisamente que el hecho de que ella se sometiera implica que los agresores pudieran entender que estaba dando su consentimiento, porque no dijo que no quería mantener relaciones sexuales. Entonces, que en ese sentido no se está haciendo ninguna interpretación legal distinta de la que se hace socialmente de lo que entendemos por consentimiento dentro de las relaciones sexuales. Y en relación con la diferencia entre la agresión sexual y el abuso sexual, lo hemos apuntado un poco dentro al hacer el análisis de la sentencia, pero los dos elementos esenciales son el de la violencia y el de la intimidación. Es decir, nos encontramos ante una agresión sexual cuando concurre una circunstancia de violencia y una de intimidación, y nos encontramos ante un abuso cuando no concurre una violencia o intimidación, sino que hay una digamos como que hay unas relaciones sexuales no consentidas, pero que son no consentidas pues por situaciones en las que el agresor tiene un prevalimiento, como lo han llamado aquí también, sobre la víctima. Pues, por ejemplo, porque conoce a los familiares, conoce a los padres de la víctima o una cosa así. Entonces, se prevalece de esa situación de superioridad para mantener relaciones sexuales con la víctima, y son relaciones sexuales, evidentemente, no consentidas. Esas son las dos diferencias. Claro, los dos elementos que integran el tipo penal de la agresión son la intimidación y la violencia. La cuestión aquí es que qué se entiende por violencia y qué se entiende por intimidación. Claro, por violencia nos están planteando que no hay desgarres, que no hay marcas de que le hayan pegado, que no hay forcejeo y demás. O sea, que lo que nos están diciendo es que tiene que haber una resistencia heroica y que nos peguen una paliza y que a partir de ahí se produzca la relación sexual para que se entienda que eso es una violación. Y luego, en cuanto a la intimidación, lo que están planteando es que la intimidación tiene que ser casi manifestada de manera clara y contundente por el agresor, de forma previa que se cometa la agresión. Claro, en este caso, decir, ¿puede una mujer de 18 años sentirse intimidada porque haya cinco hombres que son de edades bastante más superiores a la suya, que podían tener 7, 8, 9 años más que ella, entre 25, 27, 28 años, de complexión también más fuerte que la suya, en una ciudad que ella no conoce, en un portal que, como hemos visto, es de un metro, ahí se puede sentir intimidación? Yo creo que el relato de hechos probados habla evidentemente de un entorno absolutamente intimidatorio para la víctima, y que eso es lo que explica que ella se sometiese, que entrase en un estado de shock, que incluso se disociase de la realidad y de lo que le estaba ocurriendo, simplemente con la intención de poder sobrevivir a lo que le estaba pasando en ese momento. Entonces, claro, me parece que también las interpretaciones que se hacen de violencia y las interpretaciones que se hacen de consentimiento, pues son interpretaciones demasiado restrictivas, y no solamente demasiado restrictivas, sino que no toman en cuenta elementos en los que nosotros también nos podemos sentir intimidadas dentro de ese contexto. Es que parece difícil entender que una sentencia que describe en los hechos probados ese ambiente absolutamente intimidatorio luego diga que entiende que no hay intimidación, porque no le han dicho que si no hace lo que ellos quieren va a tener un mal mayor. Ese miedo lo podía sentir ella perfectamente al verse en esa situación, y era absolutamente normal que lo sintiera, que siendo violada por 5 personas piense que si no se somete puede ocurrirle algo peor. Entonces, yo creo que el debate gira en torno a eso, a lo que entendemos por violencia y por intimidación desde un punto de vista legal. Y quería preguntarte, que apuntaba justamente a eso, ¿crees que con los hechos probados por la sentencia la interpretación de esta podría haber sido otra? Sí, totalmente. Vamos, sobre todo en el aspecto intimidatorio me parece que es absoluto. Aparte también en relación con la violencia, porque la violencia no es solamente una violencia física, también hay una violencia psíquica, una violencia emocional y demás, implícita también dentro de lo que es un delito sexual. Me parece que el ambiente intimidatorio es absolutamente claro, y además es que la sentencia lo relata, que entra en un estado de shock al verse con 5 hombres, pues eso, mucho más fuertes que ella, en un lugar recóndito. Es que incluso, no lo he leído, pero es que incluso en la sentencia llega a definirse el espacio como una ratonera, sin salida. Entonces, en ese contexto yo entiendo que hay un elemento intimidatorio clave, más allá de también la propia violencia que deriva del delito sexual y que podría haberse interpretado como una agresión sexual perfectamente. De hecho, el Ministerio Fiscal apunta a un recurso porque entiende que esto es un delito de agresión sexual, no es un abuso sexual, sin más. Y aunque has rescatado ya algunos de los extractos, de los aberrantes extractos del voto particular, te gustaría comentar un poco más, porque es verdad que es que, o sea, si la sentencia clama, el voto particular, el magistrado, ya es que te deja perpleja. O sea. Efectivamente. Lo del voto particular me parece, es que lo he dicho ya, pero es que me parece de una misoginia, de un machismo y de una ignorancia absoluta. Incluso en el propio acto de juicio, los propios abogados de la defensa llegaron a cuestionar a la víctima de la manera en la que se sentaba en el acto de juicio, diciendo que esa forma no era propia de una mujer que había sufrido una violación, diciendo que los vídeos que habían visto eran una película porno, que en realidad no eran una violación, cuando en realidad no parece que no hay tanta diferencia entre una violación y una película porno, al menos el porno que estamos acostumbrados, como el porno que mayoritariamente se busca, si nos metemos a ver pues eso, qué índices, qué porcentajes de vídeos son los más vistos o los más buscados, además es que es absolutamente estremecedor que el de la manada precisamente es uno de los vídeos más buscados de pornografía. Y yo creo que ese tipo de consideraciones que mantuvieron los abogados de la defensa, incluso el propio hecho de ponerle a la víctima a un detective privado y que eso se admitiera como prueba por el propio tribunal, en el sentido de entender que no solamente tienen que haberte violado o haberte agredido sexualmente, sino que además tiene que parecer que lo han hecho, porque si no tu testimonio no va a ser creíble. Además de eso, yo creo que esas consideraciones que socialmente se tienen en relación a cómo son las relaciones sexuales, a la violencia dentro de las relaciones sexuales, que se tiene muy normalizada, no son ajenas a las interpretaciones que está haciendo el magistrado disidente en el voto. Ni siquiera me atrevería a decir que tampoco son ajenas a los que han optado por la condena. aunque al menos han optado por la condena, por ponerle un delito de abusos sexuales como una vía intermedia entre lo que pedía la acusación y lo que pedía la defensa. Me parece que no son ajenas esas consideraciones, porque evidentemente son consideraciones sociales y que ellos, cuando son jueces, no dejan de ser personas que tienen dentro de sí los prejuicios y en sí la ideología que tienen dentro de la sociedad otros actores también sociales. Entonces, yo creo que ese voto en realidad lo que refleja es no solamente lo que tú apuntabas en relación a decir parece que las relaciones sexuales es cosa de uno y mientras la otra no diga que no, pues ya está, seguimos para adelante, ¿no? Pero además de eso, y de lo aberrante que es lo que plantea en torno al consentimiento, me parece que no está exento de toda esa violencia que hay normalizada sobre las relaciones sexuales y sobre las mujeres también en particular. Y bueno, el describir los vídeos, como decir que siente placer cuando están diciendo, como hechos probados, que queda acreditado que los gemidos que está emitiendo son gemidos de dolor y demás, plantear que la chica está disfrutando, que le encanta la relación, incluso, bueno, aunque dentro de una violación sintiera excitación sexual, plantear que eso exime el hecho de que el acto del que estamos hablando sea una relación sexual no consentida, me parece que es que es aberrante y que lamentablemente le da argumento a la defensa y a la gente que está opinando en la calle a favor de la absolución de los agresores, en el sentido de decir que no estaba tan claro que fuese una agresión sexual cuando hay uno de los magistrados que ha optado por absolverlo. Me parece que lamentablemente lo peor de todo esto es que este tipo podría haberse dedicado a decir estas cosas en un bar y lamentablemente el juez ha dictado una sentencia y claro, si lo hubiera dicho en un bar a lo mejor se hubiera quedado entre los 4 o 5 del bar, pero al ser juez y al haberlo dictado en una sentencia y al tener la repercusión que esto tiene, pues evidentemente le está dando una ala y una fuerza a unos violadores que es preocupante. Bueno, pues por nuestra parte la verdad es que agradecerte mucho, porque aunque no compartimos para nada la opinión del presidente de Jueces para la Democracia o como se llame, de que es necesario leerse las 300 páginas de la sentencia para dictaminar que esto es una violación, o sea, no obstante, aunque no compartimos esa opinión, o sea, y lo tenemos muy claro que no hace falta leerse la sentencia entera como para poder posicionarse críticamente, pues te agradecemos muchísimo que hayas querido traer este tema y que hayamos podido aclarar contigo, ¿no? Ciertos términos de más allá de nuestra opinión personal de esa sentencia, ¿no? Cómo jurídicamente había hechos probados para demostrar e interpretar de otra manera muy distinta a la que se ha interpretado. Y te agradecemos mucho que hayas querido compartir con nosotras estas reflexiones. Pues gracias a vosotras por ceder el espacio. De raíces, un árbol de voces resilientes. Y como último espacio me voy a hacer un homenaje al Sola no puedes con amigas, ¿sí? Y quiero dedicarle este temita a mi compa Laura, que se lleva currando 3 programas, un montón, porque yo estoy un montón de mal de tiempo. Pero un montón, y entonces como sola no puedes, pero con amigas sí, puedes hacer un montón de cosas, como este programa de radio que no hacemos, tan disfrutón para nosotras, pues me he rescatado un tema de los que a ella le encanta, así de los que le llevan cantando desde que era joven y punky, y entonces os dejo con este Salgo a la calle de los Extraduendes, esa pedazo de banda puncarrita de Barcelona que empezó con los 96, y espero que disfrutéis mucho con el tema como yo disfruto haciendo cosas con mi amiga. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días va a ser igual, no resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber. ¡Oh! intentando escapar del camino marcado. Peleando, peleando, peleando, peleando. Saber que algo voy a cambiar. Voy viviendo sin sentido. Este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar. Que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Algo va a explotar. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar. Bueno, y damos pie a la sección entre series. Mandamos desde aquí un abrazo súper grande a Dora, que hoy no está con nosotras, pero sí que está su sección. Y Dora nos va a hablar hoy desde el enfado, desde la rabia por esta justicia patriarcal, ¿no? Después de haber escuchado, haber conocido la sentencia del juicio de la manada. Y os dejamos con ella. Hoy empezamos entre series cabreadas, muy cabreadas, con la sentencia de la manada, con ganas de vomitar, con ganas de matar. Y como es un programa de series, pues lo que podemos hacer es recomendar series que tratan el tema de las agresiones sexuales, pero con un punto de vista que nos mola. Y son grandes series. Y voy a hacer un poquito de spoiler, si no queréis oír, tapad el oído. Pero hoy les recomiendo fundamentalmente estas dos series por su final. Un final que me hace muy feliz y que puede que, y creo, que nos hará a todas muy felices. Estas series son Big Little Lies, la serie de Yankee con Nicole Kidman, que ya hemos hablado anteriormente, y Liar, la serie inglesa, una gran serie que te pone en duda todo el rato y también con un gran final. Y solamente decir y gritar y no sé cómo hacerlo ya. No es abuso, es agresión. No es abuso, es violación. There's a tower block overhead. All you got Es lista y rápida. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Entre series. Y ahora sí, vamos a empezar con las novedades. Las novedades que traigo esta semana son tres y empezamos con la primera, La Casa de Papel. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Esta canción, que a mí personalmente me gusta mucho, es de Cecilia Krull. ¿Qué decir de La Casa de Papel? Es una serie sobre atraco, una serie que tiene un ritmazo, te va cautivando capítulo a capítulo, quieres ver más. Es una serie con un gran guión, con grandes actores y actrices. Para mí un descubrimiento, porque no la había visto en Vis a Vis, a Alba Flores, me parece genial. Un personaje muy tierno que te quiere ir con ella de fiesta, ¿no? Básicamente. Yo quiero pasta, pasta. Tú quieres pasta, pasta. Queremos pasta, pasta. Yo quiero pasta, pasta. Después de haber escuchado Queremos pasta, pasta, la verdad es que tengo unas ganas de ir gritando la frase por ahí. Es verdad que le tenemos muchas ganas a los bancos y se nota que la serie, tú te pones de parte de los ladrones y las ladronas desde el segundo uno. Es una serie que está producida y creada por Al Espino, que ya había creado otras series como la que anteriormente he dicho de Vis a Vis, incluso Los Serranos, que todas habremos visto en algún momento en algún capítulo. También destacar actrices como Úrsula Corberó en el personaje de Tokio, un malo malísimo Pedro Alonso con el personaje de Berlín, que lo odia bastante y le tiene ganas. Y destacar también su éxito internacional. Esta es una serie que venía de A3 Media, de Antena 3. Netflix se la quedó para su plataforma, y desde que está la plataforma está teniendo un boom. Es su estructura y un guión muy cuidado que te engancha, y con unos personajes muy definidos y unas ganas, por lo que he dicho antes, de que a veces pues le tenemos ganas de pillar un poquito de dinero y ir en contra de las instituciones, y está muy bien conseguida ese enganche. Vamos a hablar de Deepwater. I just can't get you out of my head. Girl, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Girl, it's more than I dare to think about. La la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. I just can't get you out of my. La canción ha sido cantada por Glimmer of Bloom, es una versión de la canción de Kylie Minogue. Y esta serie es de 2016, también pertenece a la plataforma Netflix, una serie australiana que, si no hubiese estado en la plataforma, pues seguramente no hubiese llegado nunca. con una protagonista que nos sonará porque sale en Orax y The New Black, y trata un tema hechos reales, trata sobre asesinatos de odio hacia la comunidad gay en los años 80 y 90 en Australia. Es un tema que te angustia por momentos, está muy bien tratado. La detective y el detective lo hacen muy bien, tienen dos personajes potentes. A la vez que salió la serie, también salió un documental. Yo todavía no lo he podido ver, pero habrá que investigarlo, porque la verdad es que te queda bastante parada con el odio que se transpira durante los cuatro episodios, una miniserie, y los cuatro episodios de esta gran serie. Aunque pocas veces hablamos de serie australiana, y hay que destacarlo. Cuatro capítulos, una temporada de 2016. De verdad que es mi recomendación, hay que verla, está muy bien. Y después de estas dos series, nos vamos con una comedia. La Casa de Papel, aunque vaya de un atraco, también decir que es una serie que te parte de la risa, tiene momentos muy, muy cómicos, con mucha ironía, y después momentos muy dramáticos. La comedia que sí es Santa Clarita Diet. La canción que hemos escuchado es de Serena Ryder. ¿Y qué decir de esta serie? Esta serie, para mí, está protagonizada por Drew Barrymore, E.T., la chica, la niña de E.T. Yo la amo, entonces, pues por eso básicamente empecé a verla. No, el argumento no es de mi favorito, pero bueno, al final te engancha otra vez, también con una serie que dura muy poquito, son 20 minutos de capítulo, entonces es fácil de ver. Es fácil de ver con cuidado, que esta serie no se vea comiendo, porque si comes con esta serie es posible que vomites. Ya te digo que el contenido de vísceras es bastante alto. ¿De qué va? Pues bueno, habla de un matrimonio bastante aburridito de clase media, en un barrio residencial. Ellos son agentes inmobiliarios con una hija, una vida aburrida, vamos, de color de rosa pálido. Y de repente, ella, la mujer, Drew Barrymore, sufre una enfermedad. Hay una escena que a mí me recomienda. Hay una escena que me ha hecho especialmente gracia, porque me recordaba al Blandy Blue ese que utilizábamos cuando éramos pequeñas, que nos regalaban nuestros cumpleaños una masa verde, y acababa al final con la masa verde, que en realidad no sabías para qué hacer, no qué hacer con ella. Entonces al final la tenía en el pelo, se la tiraba a la amiga, y era una masa verde que es viscosa, que moco, que estaba por todas partes. Pues su escena de enfermedad de la Drew Barrymore me recordó muchísimo a este Blandy Blue. Ella sufre esa enfermedad y a partir de ese momento necesita comer carne. Y no cualquier carne, sino carne humana. Bueno, de ser una mujer casada, clase media, aburrida, pasa a ser una chica súper divertida, que te encanta, con mucho humor, impresionante. Cambia, es un cambio radical, te encanta cuando la ves con esa actitud y ese vivir la vida con un deseo sexual increíble, que el marido se queda el pobre asustado. Y bueno, no es una serie que sea una gran serie, pero sí que se deja ver, te ríe un rato y tiene momentos que te, bueno, que te reconcilia un poquito con la Drew Barrymore, que hacía mucho tiempo que no la veía y que estaban haciendo, siempre haciendo comedias románticas que eran un poquito flojitas. Y hasta aquí hemos llegado. Estas son las tres series de este programa. Y nada, solo volver al inicio y decir yo te creo. Y con esta canción terminamos. Bueno, en realidad vamos a terminar con un fragmento de La Casa de Papel de Nairobi, personaje de Alba Flores. Y hasta el próximo programa. Empieza el matriarcado. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Y antes de acabar el programa, os hablamos de una recomendación radiofónica de un programa que se realiza en Ágora Sol Radio, en Madrid, que se llama Conexión de Tejidos, y que trata sobre multitud de temas, pero siempre desde el punto de vista de la psicología y el autoconocimiento. Este programa que os recomendamos esta semana es un programa mensual de una hora de duración en el que los sentires son los protagonistas. A lo largo de su trayectoria, y llevan ya un año de emisión, han tocado temas muy, muy cañeros y todos ellos universales, como por ejemplo cómo se siente un adolescente, cómo queremos envejecer, cómo nos relacionamos con la comida, cuál es la clave de las relaciones amorosas, cómo acabar con el miedo, o cuáles son las claves de la maternidad, o qué es tener una familia normal, entre otras muchas temáticas. Para profundizar en todos estos temas, el programa invita a profesionales de la psicología, la sociología, invita a antropólogas, a terapeutas o profesoras de diversos campos, así como a valiosos y variados testimonios que nos ayudan a profundizar y reflexionar en primera persona sobre estos complejos temas que no dejan de ser aspectos muy universales de nuestras vidas. Es por eso que nos ha interesado tanto la temática de este programa, porque creemos que es de los pocos espacios radiofónicos, por no decir el único, por lo menos que conozcamos, junto a nuestra sección del Bosque Comestible, en los que se prioriza la importancia de los sentires, del mirarse hacia adentro para analizarnos a nosotras mismas. Así que esperamos que le deis una oportunidad a este programa que se llama Conexión de Tejidos. Os dejaremos el enlace, igual que hacemos siempre, en nuestra web de raizradio.org para que podáis escucharlo y encontrarlo. Y nada, esperamos que os guste esta recomendación, que pensamos que vale un montón la pena. hasta aquí el de Raíz número 56. Agradecer como siempre a todas las radios que nos remiten y a vosotras por estar al otro lado. Esta semana mandamos un abrazo especial a la gente de Valencia porque tenemos la buena noticia de que De Raíz también está sonando en Radio Malva. Nos alegramos un montón. Muchas gracias por la difusión a este proyecto. Animamos a meterlo en su web, a conocerlo. Un proyecto de radio muy interesante también. Y bueno, os dejamos el podcast de este programa y de todos los anteriores en nuestra web, que es deraizradio.org. Os recordamos también que tenemos canal de iVoox desde hace poco tiempo, en el que estamos subiendo poco a poco todos los podcasts también, para que tengáis acceso así como un poco más rápido desde teléfono y desde aplicaciones, lo que queráis. Y como bueno, recordamos también que tenemos redes sociales. En concreto, os recordamos las que son el uso de las redes libres, ¿no? Que son proyectos autónomos, autogestionados, que no tienen nada que envidiarle a otras redes sociales y bueno, que son prácticas, están ahí y hay que apoyar. Y ya que hablamos de apoyar, también os invitamos a apoyar los proyectos de radios libres que haya en vuestra ciudad, que bueno, para nosotras la radio es un medio súper importante porque es un medio autónomo que la verdad es que con pocas herramientas te permite hacer un montón, ¿no? Y además con estos lazos que existen entre radios libres y radios comunitarias, pues se están construyendo proyectos muy interesantes. Así que ya sabéis, acercaros a las radios libres de vuestra ciudad y apoyar. Nos escuchamos en 15 días con más secciones y con más ganadas de radio.